Bien, amigos, empezamos el tercer bloque. Seguimos con la curadora, la señora Rosaura Andazábal Cayagua, que es curadora de la exposición El Arte de Ayacucho, Celebración de la Vida, que se está exponiendo en el Centro Cultural Norteamericano. Esto es en la Galería Germán Kruger, Espantoso, y estará hasta el 22 de agosto, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, y el ingreso es totalmente libre. Rosaura, explícanos un poco sobre la evolución del arte ayacuchano, que es tan conocido ya a nivel incluso mundial y que tiene bastante riqueza. Un poco hablándonos del sincretismo religioso que hubo y que hizo nacer este arte, como fue la fusión de la cultura andina con la cultura española. Bueno, precisamente surge en el siglo XVI con la invasión, conquista, como quiera llamársele, ¿no? Cada uno desde su posición. Entonces, producto de esa fusión que se da en todos los aspectos socioeconómicos, políticos, la vida cotidiana, incluido el arte, se va fusionar las costumbres nuestras con las de ellas, como es de conocimiento general, ¿verdad? En el caso del arte ayacuchano, se van a asumir nuevos íconos propios de la religión católica, que los talladores de piedra de Huamanga, los plateros, y en general en todos los aspectos van a ir asumiendo, ¿no? A la par de seguir elaborando para su propia religión profana, entre comillas, ídolos propios de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces se producen illas, conopas, para seguir pagando a la tierra, a los apus, ¿no? En general, a sus dioses, a sus deidades, pero obedeciendo también las nuevas costumbres impuestas. Entonces se produce lo que se llama el sincretismo religioso principalmente, y el sincretismo en general, ¿no? Que hasta en la gastronomía se menciona eso. Entonces, eso es claramente perceptible en las obras que estamos mostrando, que son obras de gran calidad, coleccionadas durante varios años por expertos coleccionistas de planta, en el caso del Himna, como las colecciones principales sobre las que descansa la muestra de la familia Liébana, de Mari Solari y de John Davis, ¿no? Que hemos complementado con importantes colecciones privadas como el Patronato de la Plata, Museo de San Marcos, Museo de la Cultura Peruana y Ribagüero, también Instituto Ribagüero, que son instituciones que tienen colecciones que han dejado las pioneras en esta materia, que son las hermanas Alice y Celia Bustamante. Entonces, son piezas de gran calidad que nos van a ir mostrando el imán histórico de la pieza con el contexto, como te mencionaba antes, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos en general, se muestra al público, ¿no? Y en el caso de la nueva producción, después de las dos últimas décadas de terror vividas allá, un viaje de una semana que hicimos con mi asistente María Eugenia Hila Miranda, historiadora del arte San Martín, nos dio la posibilidad, quisimos viajar para ver qué es lo que se está planteando ahora, si es cierto que todo se ha letargado como producto de este problema álgido que hemos vivido, y no es así, ¿no? O sea, los artesanos siguen replanteando nuevas, nuevas expectativas de vida a través de escenificando, plasmando el contexto coyuntural vivido, ¿no? Entonces, hay críticas, ¿no? Están imbuidos e interesados en el tema social, violencia familiar, violencia política, también reflejan escenas de la vida cotidiana, el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Violadas, transgredidas, entonces que desgraciadamente son obras de gran envergadura por el tamaño y que debido a índole económico que no se ha podido trasladar a Lima, pero que hay muestras de ellos, por ejemplo, en el Museo de la Memoria que visitamos, hay un retablo muy grande de un señor Huamani Midma que refleja la posición de la población respecto a lo vivido, ¿no? Entonces representa el 50% de los ataques de parte del Estado por las Fuerzas Armadas y el 50% lo sufrido por Sendero Luminoso, que se encuentra expuesta al público en el Museo de la Memoria, y una cerámica de quinoa también donde se refleja las detenciones, ¿no? Arbitrarias o no, pero están allí. Y ahora están como en un renacer, ¿no?, a la vida, pero apostando, ¿no?, o sea, con ganas, no están aletargados, están en constante cambio como todo, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja un poco, y hemos tomado de los jóvenes valores algunos ejemplos nada más, premios nacionales, que es el caso de la talla de piedra de Huamanga, cerámica y etcétera, ¿no? O sea, con mucho cuidado, ¿no? O sea, para no caer en lo que también se produce masivamente de manera comercial, ¿no? Como producto de la necesidad de subsistencia también. Están en proceso de actualización, si se puede llamar de alguna manera. Yo creo que se podría decir que sí, ¿no? Aunque no sé el término actualización, o sea, como que están retomando su vida, ¿no? Están retomando su vida y reflejando como siempre, graficando como siempre la vida cotidiana que le corresponde vivir en cada coyuntura histórica, ¿no? Eso es lo que yo observo. Pero hay un repunte interesante, por ejemplo, en los jóvenes valores, los hijos de los artesanos, que no son jóvenes, sino gente mayor, como el caso de la hojalatería del señor Teófilo Araujo, cuyo hijo es estudiante de, ya terminando, están reimpulsando los talleres familiares, pero hacia un mercado más internacional abierto, respetando dos líneas, una línea tradicional y otra línea artesanal para las grandes mayorías, porque tenemos que tener en cuenta también que no es que quieran irse a ese lado, pero tienen que subsistir, ¿no? Hay que vivir. Entonces hay una nueva generación. Yo creo que estamos viviendo en Ayacucho hay un quiebre en ese sentido, y el otro caso es del taller de Silvestre Taucusi, el retablista, impulsado por la hija que estudia administración de empresa de tan solo 20. O sea, son gente joven que está impulsando el arte de los padres desde dos puntos de vista, ¿no? Y no quiere decir que eso también ellos lo hayan conllevado así, sino que, por ejemplo, en el caso de Taucusi me confesaba que se vinieron el año pasado, como de manera anecdótica, al Rurakmaki, que precisamente dentro de una semana será aquí al frente del Museo de la Nación, organizada por el Museo de la Cultura Peruana. Entonces ellos se vinieron con todos sus materiales acá al Rurakmaki como empresa, cosa que no aceptó la directora Soledad Mujica, porque el Rurakmaki es para artistas, ¿no?, para gente que crea con mucho cuidado. Entonces ella se dio cuenta de eso y dijo, corregiremos el error, ¿no, papá? Vamos a seguir trabajando como empresa para afuera, pero tú vas a tener tu propia línea tradicional. Entonces creo que ese tipo de acciones de parte de direcciones como la de la señora Soledad ayudan también a que el artista no se comercialice, ¿no? No banalice la obra y mantenga esa tradición, mantenga la calidad, ¿no? La calidad plástica, todo. Pero eso todo es un proceso de reencontrarse, ¿no? Que en el caso de estos jóvenes artistas están reevaluándose, ¿no? Y creo que esta muestra sirve también para que ellos reevalúen sus técnicas, den una mirada hacia atrás, qué es lo que se hacía, y no se pierdan también el camino del turismo artesanal, ¿no? Ahora nos gustaría saber, y también de repente muchos oyentes se preguntarán, ¿qué maestros artesanos están exponiendo en esta exposición? Destaca entre los maestros del 19 y del 19 principalmente son de factura anónima, ¿no? Pero en el caso de retablo ayacuchano destaca don Jesús Urbano Rojas, hemos querido poner primero, antes que Jesús Urbano Rojas, el gran Joaquín López Antay, Premio Nacional 1975. Su discípulo más conspicuo, Jesús Urbano Rojas. Y hemos hecho hemos también graficado talleres familiares, ¿no? Joaquín López Antay y sus hijos. Entonces hay ejemplos de eso. Jesús Urbano Rojas y su hijo, o sea, la trayectoria familiar que se viene. Luego, en tercer orden está Florentino Jiménez, que también tiene gran representatividad, y los hijos. Y cosa curiosa, en el caso de Silvestre Taucusi, la época de Sendero, él es originario de Vinchos, y en la época de Sendero tendría pues más o menos 12 años, según nos contaba. Los padres, para protegerlo, lo trasladan hacia Huamanga para que trabaje en la casa de Florentino Jiménez, el retablista. Entonces él se hace retablista como producto de ese huir de la violencia, ¿no? De ser reclutado, ¿no? Entonces son cosas que se van generando. Entonces ellos son los principales. En el caso de los talladores de piedra de Huamanga, destaca la presencia de Sergio Pillaca, del maestro Pizarro, más joven. Y en general los del 19 sí son anónimos, ¿no? Bien, Rosaura, lamentablemente el tiempo se nos ha cortado, pero por favor te ruego que nos digas corto nomás a dónde tiene que acudir la gente. Repítelo, por favor. Pueden asistir, están todos cordialmente invitados a Girón Angamos Oeste, 160, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, la Galería Germán Kruger Espantoso, que va hasta el 22 de agosto, de martes a domingo, de 11 a 8 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, y no se olviden, el ingreso es libre. Bien, amigos, hemos acabado este bloque, vamos a unos comerciales y retornamos en opinión.